Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Agradecemos nuevamente a Dios que nos permite estar en sintonía con ustedes. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Hay gratitud en mi corazón también por la posibilidad de estar aquí en este momento. Queremos recordarles que nosotros hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana, incluyendo este día. Y los invitamos para que usted esté atento y también, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabática.cl, donde encontrará un material adicional a lo que hemos conversado, exposiciones en PowerPoint, ¿no es cierto?, y otros comentarios. Raúl, por razones de comprensión, creo que es instrumentalmente útil diferenciar dos conceptos. Tiempo del fin, fin del tiempo. El tiempo del fin es un periodo de tiempo, un segmento en la historia en que ciertos eventos sucederán. Y el fin del tiempo es un punto en el tiempo, es el final de la historia humana tal cual nosotros la conocemos. Tenemos entonces que ponernos de acuerdo en ese sentido, porque Daniel habla del tiempo del fin, pero va a llegar un momento en que va a ser el fin del tiempo. Exactamente. Y Dios lo tiene preparado, y Dios lo ha dicho, y lo que está contándonos aquí el capítulo 11 efectivamente es eso. Toda la turbulencia, todas las guerras, todos los conflictos, las alianzas, ¿no es cierto?, que se hacen para pasar por encima de la tierra gloriosa, echar a tierra la verdad, ir en contra de los santos, es para que después, de alguna manera, Dios se las va a arreglar para triunfar, porque el triunfo ya está garantizado. La cruz es la garantía de que nosotros estamos en un camino correcto. Y no solamente una garantía para nosotros, sino una garantía de que Satanás está vencido. Por lo tanto, recuerde usted, ante las amenazas y todas las situaciones que puedan pasar, estamos frente a un personaje que su victoria está perdida, pero la de Cristo está ganada. Y el tiempo del fin, con todas las peripecias que puede significar, es un tiempo de preparación, es un tiempo de entrega de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que hacer notar que cuando uno revisa la historia se encuentra que el gobierno que aquí en los capítulos últimos del capítulo 11 de Daniel se expresa y se desarrolla, quienes estuvieron de acuerdo o quienes se acercaron a este poder no fueron libres, tuvieron oposición y fueron tomados y aplastados en realidad quien se rehusó a ir en contra o a decir algo acerca del poder que se está estableciendo. Pero hay algo que quizás tenemos que nosotros pensar. ¿Cómo podemos nosotros ser sensibles a una situación que la estamos viviendo? Porque detrás de todo esto no es el poder, hay personas, personas sinceras, personas que están llanas a encontrar la verdad. Y por años han creído que hay cierta verdad que se lo dejó el abuelo, el padre, qué sé yo, o antes, ¿no es cierto? Tiempos muy largos, pero que de improviso aparece una verdad que es nueva, no nueva en el sentido de ser nueva, sino de siempre, pero que aparece, porque imagínese usted, Daniel, cuando escribió, parte de esto no lo entendió. Aunque dice que él lo estaba entendiendo, la visión se estaba dando cuenta, pero lo que venía hacia el futuro no tenía idea cómo se iba a desarrollar o a llevar a cabo. Daniel se quedó, durmió con sus padres, ¿no es cierto? Espera la segunda venida. Incluso a Daniel se le dice, tú tienes ya garantizado tu vida futura. Qué lindo eso, 88 años, pero hay un viejito recibiendo una revelación extraordinaria, capítulo 11, extraordinario. Yo quisiera recordar, Raúl, que nuestras diferencias entre los distintos grupos religiosos que constituyen el cristianismo, globalmente hablando, son de tipo doctrinal, no de tipo teológico. En lo teológico estamos todos de acuerdo en algunas verdades fundamentales, pero hay algunas doctrinas que sí son distintas y tienen que hacer carne en nuestra realidad religiosa, en nuestra práctica religiosa. Ahora, uno escucha a las personas que dicen, no, yo creo en Dios, y pareciera que eso es suficiente. cuídese con esa expresión, porque no solamente basta creer en Dios, sino que hay que hacer una práctica de esa creencia. Exactamente. O sea, yo creo en algo. Por ejemplo, imagínese, y un ejemplo práctico, yo voy a sacar licencia de conducir y me aprendo toda la ley, pero no la llevo a la práctica. ¿De qué sirve? Que sería, no solamente que sirve, sino que sería desastroso en un mundo donde hay reglas para conducir. Por ejemplo, hay lugares donde no se anda por la derecha. Nosotros andamos por nuestra derecha. Pero hay lugares donde se anda por la izquierda. E imagínese usted. Tienen otro reglamento del tránsito. Es otro reglamento. Entonces le digo, no, yo sigo el reglamento de mi país. O sea, no duraría mucho. O sea, y otros tampoco. Y los otros tampoco, no duraría mucho. Entonces, ese es el asunto. Entonces, por eso que están las advertencias aquí. Tenemos que ser sensibles a los sentimientos de los demás, a las personas, hablarles de Cristo, que Él está haciendo un trabajo extraordinario por salvarlo, pero que revise un poquito la profecía para ver si está en el lugar correcto o no. Y el Espíritu Santo le puede ayudar a tomar decisiones, porque lo que queremos en realidad nosotros es que cada persona acepta al Señor y se encuentre con Él al final del camino. Porque triste sería llegar al final del camino y decir, va, este no era el Dios que yo creía, estaba engañado. Ahora, Daniel 11:33 dice, y los sabios del norte y del pueblo influirán a muchos. Un texto que ha sido medio conflictivo, ¿no es cierto? Pero este texto en realidad define a los que en algún momento se va a predicar, se va a hablar, y estos santos, ¿no es cierto?, serán, en realidad, van a pasar por situaciones muy difíciles, pero van a triunfar, porque el Evangelio, quien lo acepta, lo lleva al triunfo. Ahora, no debemos olvidar que el cristianismo, en general, es en realidad la relación entre un ofensor y un ofendido. Nuestro Señor Jesucristo, Mesías, Príncipe, Mediador, como lo llama Daniel, entre, digamos, en su encarnación, llega a ser el mediador, el puente, el eslabón entre ese ofensor y ese ofendido. Mira, vamos terminando porque nos vamos a preparar para que analicemos el resumen. Hay un texto que me gustaría analizar con ustedes antes de terminar, está Daniel 11:45. Si usted lo lee con calma, mire lo que dice. Está casi al final, por no decir al final, ahora al final de este capítulo, porque la historia sigue con el capítulo 12, donde hay el triunfo final. Dice lo siguiente: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Apreciados oyentes, el triunfo está asegurado, el triunfo es para los hijos de Dios, y tenemos que reconocer que si no hacemos caso a estas indicaciones, a volvernos a Dios, colocar nuestro corazón para atender las últimas verdades, podemos encontrarnos con serios problemas al final del camino. Prepárese para encontrarte con Jesús, el Señor y Salvador. Ha sido una alegría para mí participar de este programa. Que el Señor los bendiga, nos encontramos en el resumen.